Hola a todos, yo soy Roberto. Hoy es día 21 de enero, lunes, así que toca un poquito de rock and roll en este rápido y sucio que os hemos preparado para esta semana. Bueno, la verdad es que solo lo he preparado yo, entonces espero que os guste lo que tengo para vosotros. Desde los fríos vientos suecos llegan las Crucified Barbara, un veterano grupo de hard rock que llevan desde 1998 dando guerra por los escenarios escandinavos. Formado íntegramente por mujeres, han evolucionado desde el rock and roll más acelerado de su primer disco en Distortion with Rust del 2005 hasta un hard rock con guitarras más pausadas y potentes. Teloneras en diferentes ocasiones de grupos tan importantes como Motorhead, destacan en un competitivo panorama del rock que se hace en el norte de Europa. El tema Kid from the Upper Class corresponde a su último disco del 2012, The Midnight Chase. We'll be right back. El primer grupo que repite en Rápido y Sucio, The Peewees, y es que si tiramos de discografía, los de La Spezia es uno de los mejores grupos de rock and roll italianos de todos los tiempos. Hervé, Carlo, Riccardo y Michele provienen de grupos como Mangis o Nuke, y su encuentro en The Peewees hizo que comenzase una de las etapas más brutales del rock italiano. Para encontrar el tema By My Side, nos tenemos que retrotraer al 2001, en el que lanzaron su Death and City, en el que ya comenzaba a mostrar una evolución hacia lo que terminaría siendo su último disco, Leave It Behind, un tema rápido y directo de los Peewees, By My Side. Desde Extremadura llega uno de los grupos emblema del llamado rock urbano, un estilo que popularizó Extremoduro, Platero y que continuó en sus primeros discos Marea. Síncope ha sabido aguantar el paso del tiempo con un trabajo humilde, unas letras inigualables y una clara mejora en sus melodías. Con la particular voz de Vito y su poesía, en el 2004 publicaron Humo de Contrabando, en donde encontramos la canción que disfrutaremos en este programa, Tirando de Rama. Yeah. Valencianos de nacimiento, los Ushuaia han sabido adaptar el hard rock al castellano, consolidándose como uno de los mejores grupos españoles en su género. Con unas guitarras rápidas, la gran voz de Pablo Monteagudo, que en mi opinión es uno de los mejores cantantes del rock en español, y unas grandes canciones han convertido su carrera en una auténtica joya que disfrutar a lo largo de sus 5 discos editados. Desde el último, 13 veces por minuto, llega la canción de hoy, Magnífico Fracasado. Aún espero en el andén de la estación sin tren, promesas de bolsillo sin riesgo que correr. Tal vez es el comienzo de un vuelo sin motor. No es como me siento, es como estoy. Viajar sin la esperanza de algún día llegar. Las luces de la calle no alumbran mi canción. Me guardaré una bala en mi mismo corazón. No es como me siento, es como estoy. No me preguntes qué hago aquí. Desde aquel incidente local de los años 85 y 86 en Sevilla ha llovido mucho. Lo que sí queda claro es que los Residentes han sabido llevar todos estos años hasta convertirse en uno de los grupos referencia del punk rock español. Nada menos que 16 discos en más de 20 y pico años de carrera los avalan. Han evolucionado su sonido hasta hacer producciones muy pulidas, con la siempre alucinante voz de Fernando Madina al frente, incluso atreviéndose con un disco en acústico en sus temas más emblemáticos. Este Cartas desde el asilo es un tema clásico total del año 1994 y que encontraréis en su disco Nunca es tarde si la dicha es buena. Nos quedamos con Reincidentes. Siempre tuve que aguantar, pero ya no soy el mismo. Mi mente guarda lucidez, mi cuerpo va languideciendo. Sé que en el fondo lo deseáis, pero no me estoy muriendo. Siempre en el mismo sitio, en otra sociedad, ahogando en los recuerdos mi desolación. Lágrimas en los ojos, cada tarde ver. Mientras tanto, tu conciencia se tranquiliza al saber que estoy vivo, atendido, sin problemas que resolver. Tu existencia es siempre algo que hacer, sin la carga de un vegetal. Y una vez al mes vienes a charlar cosas vacías para envidiar. Tu casa en vez de hacer de una mierda una molestia, se buscó mi utilidad. Me pagasteis una celda, desde mi cárcel digo adiós a un mundo poco agradecido, una soga a mi alrededor. Me siento ya tan vencido, siempre haciendo lo mismo, hasta la saciedad, ahogando en los recuerdos esta postración. Lágrimas en mis ojos, cada atardecer. Mientras tanto, tu conciencia se tranquiliza al saber que estoy vivo, atendido, sin problemas que resolver. Tu existencia es siempre algo que hacer, sin la carga de un vegetal. Y una vez al mes vienes a charlar cosas vacías para envidiar. Cosas vacías para envidiar. Los noruegos Lucifer son una de las bandas más importantes que han pasado por el rock and roll internacional. La formación original tenía en sus filas al vocalista Biff Malibu, el guitarrista Captain Boom, el bajista John Everidge y el batería Gueros Backfire. Años más tarde se unirían a la banda Raldo Useless, guitarra de Turbo Negro o de Lucho Rama, Denny Young, batería, y Stu Manx, bajo, e June Jones. Estos nombres ya os pueden hacer pensar en la calidad que encontraréis si os acercáis a cualquiera de los discos de Lucifer. La banda se separó en otoño de 2005 tras una gira de despedida que les trajo incluso a España, pasando por Alemania o Escandinavia. Pero siguen siendo fuertemente recordados por fans en todo el mundo. Hoy en Rápido y Sucio celebramos que los Lucifer nunca morirán con su Carful of Stash. I got a carful of stash and I wanna sell it. I got some tickets and hash and now I wanna sell it. You wanna take out the trash, you wanna go around and tell it. I got a car full of stash and you can go to hell with it. Cause I'm about to get myself home, I'm about to get on the plane, so come on over and see it. Take your gold, we wanna take your gold. box at my house. Hey, I don't want you to fret it. Well, I'll call them up in advance. I'll put the key around your neck. I'll be here doing my dance. And you can pick a card. You pick a card from the deck. Una semana más, esperamos que hayáis disfrutado de esta media hora de rock and roll. Nosotros os esperamos en rapidosucio.com, en Facebook y en Google Plus. Encontraréis, por supuesto, toda la información de contacto en el blog rapidosucio.com. Nos vemos en iTunes, en iVoox y donde queráis. Hasta la semana que viene.